Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 45. La visitación de Isabel. Por aquellos días, María se levantó y marchó deprisa a la montaña, a la ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando oyó Isabel el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamando en voz alta dijo: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Pues en cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La visitación de Isabel. La maternidad es algo natural, y una mujer puede seguir haciendo su vida normal estando embarazada. No hace falta que renuncie a nada bueno de lo que hacía. Puede seguir practicando la caridad, interesándose por los demás, especialmente los de su familia. Puede y debe ayudar, como hizo la Madre de Dios, la Virgen María, nuestro modelo a imitar, nuestra intercesora fiel ante Dios fiel. Si eres madre, sé una buena madre como lo es María. Mujer fuerte, valiente, pura y sacrificada. Mujer de fe, esperanza y caridad. María te visita cada vez que tú la necesitas. Ella se entera por tu ángel de la guarda y se pone en marcha para venir a tu encuentro. Y tú, cuando la ves, tu corazón salta de contento, porque la madre de tu Señor, la misma madre de Dios, está pendiente de ti y te cuida y te bendice y seca tus lágrimas siempre que lo necesites. Déjate amar por la amada de Dios, su madre, su esposa, su hija, la llena de gracia, la Virgen María, la que te ama y te cuida bajo su manto sagrado, en donde no debes temer nada, porque nada es imposible para Dios. Nació de María. Escucha, llaman a tu puerta. Es María que toca tu corazón. Déjala entrar una vez más. Ella viene con el niño Dios en su vientre, inmaculado, para darte lo que siempre has deseado: ser amado, tener madre, padre y un hermano. Una familia que en ti confía y tú puedes confiar en toda ella. Y es María quien te la entrega, ella que es la reina de cielos y tierra. Confía en ella, confía y ama a la Virgen María. Ella no defrauda, ella es siempre la defraudada por los que renuncian a su amor, a sus cuidados, a su intercesión. ¡Qué pena tener una buena madre y pasar la condena de querer ser un hijo sin padres! No eres un bastardo, tienes padre y madre, tienes una familia entera que te ama y te respeta. Solo tienes que saberlo, aceptarlo y esperar la visita de María, que ya viene. Mírala, está llamando a tu puerta con mis palabras. Ella quiere que le abras. Abre a María y goza de la Navidad cada día de tu vida. Tienes madre, ¿lo sabías? Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.